Bueno, y esta noche, después de cenar, otro ratito de sobremesa y... Y llegará lo bueno otra vez. ¡Un rua vieja con hielo! ¡Un chupito de rua vieja! Llegará la botella verde, la nueva botella verde de rua vieja, a enseñorearse de la sobremesa, el licor de hierbas que prefiere el mundo entero y la crema de orujo rua vieja, mantenidas de generación en generación, yes, desde 1889. Esto es demostración de calidad, de seguridad, de sabor, de veteranía, yeah, de todo, Rua Vieja. Bueno, ¿y qué canción le dedicamos a Andrea? Ojo, ¿eh? De amor de hoy a Rua Vieja, a ver. Venga, voy a intentarlo, ¿eh? Rua Vieja, el licor de hierbas de la sobremesa. Rua Vieja, y aquí ya es un poco, patino un poco, ¿eh? Puedes pedir, si lo prefieres, crema de orujo. Y ahí, y ahí, juntitos los dos, será, será lo que bebamos. Rua Vieja, de todo lo demás, nos olvidamos. Rua Vieja, de todo lo demás, nos olvidamos. Ahí es más complicado, ¿eh? Sois una merienda de negros y de sinvergüenzas. Y encima ha llegado Andrea.